Juan, contanos cuál es la propuesta de la Escuela Artística Vocacional. Bien, la Escuela Sergio Santi ofrece talleres en los distintos lenguajes artísticos. Tenemos en música vientos andinos, que son los sicus, las quenas, y otros vientos también, aparte de otros instrumentos de viento. Hay taller de guitarra, de percusión, de teclado, de canto. Mi taller, que es el de lenguaje musical. Y después están también los talleres de teatro, artes visuales, donde ven dibujo, pintura y demás. Danza, hay un taller literario. Hay una oferta bastante variada. ¿Y a partir de qué edades se puede concurrir? Mira, pueden ir, depende a veces del taller, hay que ir a informarse los profes de cada taller desde qué edad reciben, pero la oferta es para niños y adultos, o sea que arrancamos más o menos de los 6, 7 años, de chicos que están que han empezado la primaria en general, hasta adultos mayores. Bien, hasta la edad que quieras ir, te podés acercar allí. Sí, las escuelas artísticas vocacionales, esta es una de muchas que están repartidas por la provincia, son escuelas dependientes de la Dirección General de Escuelas, es gratuita la asistencia, no tienen que pagar nada, nosotros pedimos una cooperadora, un aporte para la cooperadora a principio de año, el que no lo puede aportar obviamente, bueno, no lo aporta, porque la idea es que vayan todos, pero las actividades son absolutamente gratuitas y el plantel de profesores es muy bueno, o sea, se accede como en las demás escuelas por concurso, por antecedentes. Entonces, bueno, una propuesta muy completa que ofrece esta formación específica en arte, en cada lenguaje, y bueno, hay que aprovecharla porque es gratis, porque es accesible. ¿Cómo se van a realizar las inscripciones? ¿En qué días? Bien, las inscripciones ya empezaron, continúan esta semana, y en realidad en nuestra escuela en particular, que está en crecimiento, tenemos lugar todavía, así que las inscripciones son esta semana en el horario de funcionamiento de la escuela, que es vespertino, es de 19 a 21:30, pero bueno, quien no se puede inscribir esta semana porque no llega o porque no se ha podido organizar, puede ir la semana que viene, puede ir la otra semana, y también más adelante, quizás en algún taller ya no se pueda, pero en general podemos hacer un lugarcito, porque todavía no tenemos los cupos tan llenos. La idea es que justamente acrecentar la cantidad de alumnos que lo puedan aprovechar la mayor cantidad posible. ¿Ya este sería el segundo año de la escuela o ya el tercero? Este ya es el tercero, no quiero meter la pata, sino el cuarto. Pero el cuarto. Digamos que es el tercero. Es una escuela muy jovencita. Comento que la escuela, que se llama Sergio Santi, funciona en el edificio, como dijiste vos al principio, en el edificio de la escuela Quesada, que es una escuela secundaria que está en el carril Matusollos, esquina con Adaime, que hay una escuela primaria también que funciona en el edificio de al lado. Es una escuela que es bastante conocida y también en el secundario, por ahí se presta confusión, ese secundario, el de la Quesada, ofrece la especialización en lenguajes artísticos, claro, también, pero no es la misma cosa, ¿no? Exactamente, está la Escuela Guaymaré, la escuela en primaria, la Quesada en secundaria, exacto, y la Escuela Artística Vocacional Sergio Santi. Allí te podés acercar y podés concurrir a este espacio, que verdaderamente son espacios muy valiosos que también han estado resistiendo, ¿no? En estos momentos muchas veces muy difíciles para la educación, y bueno, muy importante acercarse, valorarlos, acompañarlos, ¿no? Sí, tal cual. Me gustaría comentar para los que nos están escuchando que las disciplinas artísticas, los distintos lenguajes, la música, las artes visuales, la danza, son aprendizajes que a nivel cognitivo, a nivel del desarrollo de las personas, desarrollan aspectos que ninguna de las otras disciplinas que se ven en la educación obligatoria nuestra se pueden desarrollar. O sea, hay son como múltiples factores y aspectos muy importantes para los chicos, para los papás que tienen niños y adolescentes a cargo, que por ahí se preguntan qué hacer, qué será bueno para su futuro y demás. Es sumamente importante que se acerquen a los lenguajes artísticos, porque el desarrollo de todo su ser integralmente se favorece mucho cuando ellos pueden hacer estas actividades. A veces es difícil de explicarlo porque la matemática, la lengua como disciplina parece que tienen aplicaciones como muy directas y que el arte no, pero no es tan así. De hecho, las ciencias, las neurociencias, que ahora están como un poco de moda, indican que todo lo contrario, que los lenguajes artísticos son los que desarrollan de forma más potenciada todas las habilidades de las personas. Así que, bueno, ya sea en esta escuela o en las demás que hay, para los que nos están escuchando desde otros lugares también, las inscripciones en estas escuelas están abiertas en las distintas que hay en cada departamento. Es el momento de aprovechar e inscribirse.